Vengan chicos a la Cachilo. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Los esperamos. Voy a leer un cuento. La Cachilo te cuenta, lectura y arte en la vereda. ¿Cómo te llamas? Tobías. ¿Y en qué lugar estamos? En Argentina. La grieta. Centeno al 1738. Los pibes de la grieta. ¿Qué hay en la grieta? Hacen un montón de cosas. Leen libros. ¿Y hoy quién llegó a la grieta? La Biblioteca Popular, Cachilo. La Biblioteca Popular, Cachilo. ¿Y qué haces vos acá en la grieta? Hago teatro y percusión. Leer libros. ¿Cuál es el libro que más te gusta? El de Gaturro. Miau. Guspu, tapari, lipi, papa, apa, coponoco, seper, siupu, yupu, no, nopos, bepe, mopos, lopos, pipi, bepes, depe, lapa, liepe, tata. Lo digo, gacho. Me gustaría conocer siukiu. Nos vemos los pibes de la grieta. Para pescar la luna se necesita una cañita con... No recuerdo nada más. Los pibes de la grieta. De la grieta. ¿Qué crees que hay en Siukiu? No sé. Si hay mucha gente. Si hay televisor. ¿Vos qué te gustaría saber qué hay en Siukiu? El idioma en el que hablan. ¿Qué clases de comida hay? Y si hay tablets. ¿Qué te parece que hay en Siukiu? Animales. ¿Cómo se llama el lugar en Japón? Siukiu. Hicimos la luna, la estrella y nuestro nombre. Y la canilla es pescar. Pescamos la luna. A ver, contame, ¿qué escribieron? ¿Cuál fue el mensaje? Hicimos la caña con la luna, de que la pescábamos y no recuerdo nada más. ¿Le mandaron algún mensaje? Sí. Decía un dibujo y las palabras. ¿Sabés qué hay en Siukiu? Una princesa. ¿Cómo te llamas? Lisandra. ¿Cuántos años tenés? 7. Si buscan divertirse en un mundo oculto, vengan a la Cachilo. Hay libros, talleres y muchas otras cosas que los están esperando. La Cachilo está cerca y te lleva lejos. Proyecto de promoción de lectura. La Cachilo 2013. Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, Santa Fe, Argentina.